Cómo se implementa, y la idea es que los DNIs pares puedan salir los días pares y los DNIs impares salgan los días impares. Esto quiere decir que las personas pueden salir para este tipo de comercios que empiezan su apertura o su reactivación en el día martes pasado y en el día de hoy. Es decir, que quienes necesitan ir a abastecerse de víveres o de ir a la farmacia, por ejemplo, que son los comercios esenciales que estaban abiertos, pueden hacerlo en cualquier momento. Si eso no queda modificado. Lo que queda modificado son los horarios y los días en los que se puede ir a los comercios que se abren esta semana. Esos comercios son, por ejemplo, librerías, jugueterías, florerías, perfumerías, negocios de decoración o materiales electrónicos, electrodomésticos, instrumentos musicales incluso, o bicicleterías que también se empiezan a abrir en esta semana. Así que recordamos, las personas que terminen el DNI, que tengan la última cifra del DNI, el último número del DNI como par, pueden salir los días pares, y las personas que terminen con tengan el terminación impar, salen los días impares a estos comercios que son los que se abren esta semana. Está habilitada, por supuesto, la modalidad takeaway, que es básicamente ir y retirar en cada uno de los restaurantes la comida o bebida que se quiera consumir, y eso también va a estar abierto desde las 11 de la mañana y no tiene límite de horario. Esa es como una de las excepciones que hay en estas nuevas medidas, de lunes a lunes. Esto trata de, bueno, de resolver un poco la situación de los gastronómicos, que ha sido muy golpeada en esta cuarentena. Así que bueno, también hay que recordar, indumentaria y zapatería está planteada para la próxima etapa, así que todavía no se espera que esto se modifique en estos rubros. La fecha, por supuesto, no está definida. La fecha de apertura de estos rubros, de estos locales, en realidad va a estar pensada en función de cómo vaya reaccionando la curva de contagios esta semana y la próxima semana, con estas nuevas aperturas, con estas nuevas calles que van a ser cerradas, etcétera. Viendo el gobierno de la ciudad cómo se manejan las personas con estos nuevos comercios, con nuestros nuevos parámetros, y cómo, por supuesto, aumenta la curva de contagios en estos días, verán cuándo se planea la apertura de los locales de indumentaria y zapatería, o si se retrotrae, porque hay que decirlo, esto no es nada definido, sino que el gobierno de la ciudad va a ir viendo cómo funcionan estas nuevas medidas, y en definitiva, si ven que la situación se complejiza, están en, por supuesto, condiciones de retrotraer las medidas y volverlas a una cuarentena reducida, una cuarentena mucho más ajustada, que implique que muchas de las personas tengan nuevamente que cerrar sus comercios. Esto, por supuesto, va a depender de cómo se desarrollen las cosas en los próximos días, en las próximas semanas. En el día de hoy iniciaron la apertura los comercios como, por ejemplo, joyerías, relojerías, locales de billutería, mueblerías, incluso concesionarias de autos y motos, y varios comercios minoristas, pero siempre dejando en claro que calzado e indumentaria quedan para la próxima etapa. Por otra parte, en el día sábado ya se va a habilitar lo que tiene que ver con mudanzas y las salidas recreativas para chicos y chicas de la Ciudad de Buenos Aires, menores de edad, también uno de los temas muy polémicos, y por lo que se había cuestionado tanto las medidas del gobierno de la ciudad, porque sabemos que hay muchos niños y niñas que viven en departamentos y que necesitan también una salida al menos semanalmente. Así que va a tener lugar solo los fines de semana lo que es mudanzas y salidas recreativas, y va a estar divididas de la misma manera que las salidas de los adultos. Los días pares van a poder salir los adultos que tengan DNI par con los niños acompañando, y los días impares también los adultos que tengan DNI impar. Así que esto va a suceder en este fin de semana. Bueno, por último voy a informarles cuáles son las calles que van a estar inclusive funcionando, pero para lo que es el tránsito peatonal en la Ciudad de Buenos Aires, y específicamente en la Comuna 4. Estamos hablando de Avenida Caseros, Avenida La Rioja y Avenida Olavarría en la Comuna 4, que van a estar simplemente para lo que es una reducción de calzada, unos carriles que van a estar destinados para el tránsito peatonal para garantizar el distanciamiento en esas áreas comerciales. Después, por supuesto, también continuando con el sur de la ciudad, en la Comuna 8, en la Comuna 9, Avenida Alberdi, Avenida Chilabert, van a ser unas de las que estén también con carriles exclusivos para el tránsito peatonal. Va a haber, por supuesto, intervenciones en las veredas para fomentar el distanciamiento en, por ejemplo, Juan B. Justo y Corrientes, en las avenidas que por ahí son más transitadas, más cercanas al centro de la ciudad, Alem y Corrientes, Rivadavia y Callao, Florida, Callao y Santa Fe. Esos son algunos de los ejemplos. Y también van a haber calles que van a estar cercanas a centros comerciales y que van a ser totalmente cerradas. Esto, por ejemplo, en el barrio de el casco histórico de la ciudad van a ser alrededor de 22 cuadras. Estamos hablando de las calles Bolívar, Defensa, Humberto Primo, Carlos Calvo. Bueno, también en zonas como el barrio de Once van a haber varias calles que van a estar cerradas al tránsito. Así que bueno, esas son un poco las novedades. Esperamos que en los próximos días podamos transitar y llevar adelante o controlar estas nuevas medidas y usarlas a nuestro favor sin, por supuesto, descuidar todos los avances que se han hecho hasta ahora. Y esperemos que en lo mediano, en lo corto, podamos avanzar en estas fases y ampliar la cantidad de comercios abiertos, y esto se traslade también al área de indumentaria y calzado, que por supuesto está transitando bajas muy importantes y que necesitan ser revertidas. Nosotros vamos a escuchar algo de música y enseguida, bueno, vamos a ir cerrando el programa del día de hoy. Podemos hacer algo contra el coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Lávate las manos regularmente. Estornudá o tosé en el pliegue de tu codo. Evita tocarte la cara. Para más información sobre síntomas y consejos de prevención, chatea con la ciudad al 11 50 500 147. ¡Vamos, Buenos Aires! Estamos llegando al final de nuestro programa, son los últimos minutitos en los que te voy a estar acompañando. En instantes vas a seguir con Abramos la Boca. Te recordamos que en Radiográfica se está haciendo un esfuerzo muy grande para continuar con todas las tiras diarias, para continuar con todos los programas y para acompañarte en el día a día en esta situación absolutamente extraordinaria y diferente que estamos transitando los porteños y porteñas, porque sabemos que además la situación es compleja y totalmente distinta a la que se vive en el resto del país. Sabemos que el área metropolitana de Buenos Aires concentra algo así como el 86% de los contagios de todo el país, con lo cual nuestra situación es sumamente delicada y debemos tener mucho cuidado de lo que venimos haciendo y continuar en estas vías, ¿no? Porque si ya escuchamos la información que hemos dado en el día de hoy por parte del gobierno de la ciudad, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta por un lado, Fernán Quirós como ministro de Salud y Juanjo Méndez como ministro de Transporte y Obras Públicas. En todos los casos se ha remarcado que el comportamiento social ha sido muy, muy bien recibido por parte del gobierno de la ciudad y están muy contentos por cómo se viene desarrollando la situación, pero que de todos modos, así como la curva es ascendente en todos los países, la curva de contagio, aquí no es la excepción y tenemos que estar preparados para los próximos días, las próximas semanas, que vamos a estar ya en, según el ministro de Salud, en el pico más alto de la curva de contagio. Así que estamos con estas ediciones especiales, con estos programas especiales, tratando de acercarte toda la información. La situación está cambiando en nuestra ciudad y a partir de esta semana vamos a tener más comercios, va a haber más tránsito, va a haber más gente en la calle, pero eso no significa que la situación esté mejor, sino que tenemos que continuar en este sentido, cuidándonos entre nosotros, teniendo todos los recaudos higiénicos para que esto no se propague y cuidándonos entre todos. Así que este es el mensaje humilde que viene a aportar Fabricando Alternativas y vamos a estar el próximo jueves, por supuesto, para acompañarte e informarte de todo lo que necesitas saber, de información concreta de cómo viene desarrollándose la enfermedad en nuestra ciudad y, por supuesto, recordarte que tengas todos los recaudos necesarios, no solo para el coronavirus, sino también para la gripe. Otro de los temas que en la ciudad hay una campaña muy grande para la vacunación de adultos mayores por la gripe convencional y por supuesto también los casos de dengue que en la ciudad están teniendo una escalada increíble y no solo en la ciudad sino también en el resto del país, que tampoco hay que perder de vista, también hay que tener muchos recaudos en ese sentido, así que a cuidarnos entre todos porque la situación no está nada fácil, nuestras vidas dependen de ello, pero bueno, siempre con mucha información, sin que nadie se preocupe de más y con responsabilidad por sobre todas las cosas. Vamos a saludar a Julián Pelliza, que es el operador técnico y en este caso el musicalizador, haciéndonos el aguante como todos los jueves y llevando adelante esta tarea estoica para con los programas de Radiográfica que le deben, por supuesto, la salida al aire y muchas otras cosas más. Vamos a saludar a Ovidio Bossi y a Camila Medrano, que están en sus hogares cumpliendo la cuarentena. Seguramente la semana que viene ya los vamos a poder oír en el programa y vamos a estar con ellos hablando y acompañándoles, así no tienen que escucharme solo a mí. Y bueno, un abrazo muy grande a todos. Mi nombre es Victoria Medrano. Nosotros nos vamos, pero nos volvemos a encontrar el próximo viernes a las 3 de la tarde para seguir fabricando alternativas. FM 89.3 Radiográfica. Radiográfica.